El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, hizo visita de trabajo a la empresa pesquera número 15 de las Fuerzas Armadas, que se reconstruyó y modernizó conforme a la época de economía de conocimientos y la fisonomía del Estado civilizado socialista, y registró la rica pesca sin precedentes. Le acompañaron el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General, y el coronel general So Hong-chan, primer viceministro de las Fuerzas Armadas Populares. Tomando con cariño las manos de los comandantes de la unidad y los cuadros de la empresa, el mariscal los alabó por haberse esforzado mucho para convertir su empresa en moderna base pesquera, que no se quede a la zaga aún en un futuro lejano, y que concuerda con el paisaje costero, aún capturando muchos peces. El estimado mariscal subió en persona a un barco anclado con pescados llenos, tomó sin cumplido las manos de los pescadores reconociendo sus esfuerzos, y les preguntó si no les fue difícil el trabajo y qué le incomodaba. Unos días después, se cumplen 5 años desde que se fue de nuestro lado el gran general. Me invadió la intensa añoranza por él y se me rememoró el documento sobre el suministro de pescados a los capitalinos que había firmado en la última noche de su diamantina existencia. Y por eso lo leí y releí hoy también. Si enviamos a los capitalinos los pescados capturados por el Ejército Popular, me pareció que nuestro general se pusiera alegre. Promovido por este pensamiento, vine a la base pesquera del Ejército Popular. Dijo así el mariscal Kim Jong-un con cariño. Los funcionarios reunidos le respondieron lagrimosos. Si en las empresas pesqueras del Ejército Popular conocen el sentimiento del mariscal, seleccionarán los pescados más grandes y frescos y los enviarán. También los oficiales y soldados se sentirán agradables. Entonces, el mariscal Kim Jong-un expresó: «Gracias. Realmente quedo agradecido de que ustedes unen su alma a la mía». Dando vueltas por varios lugares de la empresa, el mariscal Kim Jong-un se cercioró de la reconstrucción y la modernización de la tasa de la pesca, el almacenamiento y el suministro de pescados. En el centro de elaboración, él presenció el trabajo de los empleados e impartió la tarea de lograr en alto nivel la conversión de todos los procesos de elaboración en cadena automática y su robotización, y así ahorrar las manos de obra y asegurar con rigor la higiene. Contemplando los pescados amontonados en cada cámara frigorífica, él afirmó: «Parece que tienen amontonados los lingotes de oro. Están llenos de planchas de pescados congelados. Es loable lo que tienen depositados los pescados que pueden suministrar a cada militar 200 gramos cada día hasta septiembre del año venidero. Parece que se me disipan las fatigas acumuladas». El mariscal Kim Jong-un recorrió la sala de mando integral e hizo minuciosos conocimientos de los sistemas de análisis y evaluación de informaciones sobre el ambiente marítimo, de control marítimo, de manejo de equipos de elaboración de pescados y de vigilancia de electricidad que aplicaron en la empresa, luego de presentar la meta de lograr en alto nivel la informatización y la fundamentación científica de la fabricación y la gestión, como la búsqueda de zona de peces y la pesca, conforme a la demanda de la época de la economía de conocimientos. El mariscal Kim Jong-un visitó la sala de educación con materiales históricos revolucionarios, la de presentación del historial, la de divulgación científico-técnica, la Casa Cultural y el Centro de Convalecencia. Él señaló: «Todos los edificios de fabricación y vida están bien diseñados y ejecutados. Los pescadores se sentirán muy alegres. En el año venidero, voy a hacer edificar con gallardía las viviendas para los empleados de esta empresa». Pasando por acá y allá, no puedo encontrar ningún aspecto del año expirado. En la costa oriental se ha levantado con excelencia otra base pesquera enorgullecedora. Siento más placer cuando recorro la creación edificada con la mano nuestra y experimento más el orgullo, aunque me cuesta el trabajo. El estimado mariscal dio valiosas indicaciones que deben tomar como guía en la administración y gestión de la empresa, como el problema de garantizar la salida al mar en 300 días al año y desplegar sin interrupción la batalla de pesca con el método de capturar peces en colectivo y dispersos en océano y en mares adyacentes, con barcos grandes y otros pequeños, sin restringirse a las estaciones. El de dinamizar la campaña por modernizar los barcos pesqueros y los saperos de pesca. El de atender bien la vida de los pescadores para que ellos dediquen toda su alma a la pesca y otros. El mariscal Kim Jong-un expresó: he recorrido con satisfacción la empresa pesquera número 15 del Ejército Popular de Corea. Mediante los asombrosos éxitos obtenidos en la rama pesquera del Ejército Popular en este año, se me ha endurecido la seguridad de que podemos continuar con animación la historia del Mar de Oro. Lo que las empresas pesqueras del Ejército Popular han podido la rica pesca como hoy, no se debe a que sus condiciones son mejores que las de la sociedad, sino a que han manifestado en alto el espíritu de materializar incondicionalmente la tarea dada por el partido, guardando como credo lo que la política del partido es la ciencia y la victoria. El Ejército Popular escribe cada página de la creación de la historia del Mar de Oro con su sudor de fidelidad. El mariscal Kim Jong-un expresó su esperanza y convicción de que los funcionarios y empleados de la empresa pesquera número 15 del Ejército Popular de Corea se pondrán a la cabeza en la materialización de la política pesquera del partido al capturar más peces en el próximo año también. Y se tomó la foto memorable junto a ellos.